muy bien, Daniel. Un gusto. Igualmente. Conocerte. Igualmente. Personalmente, a través de la comunicación. Bueno, aquí a disposición para poder compartir y conocer, bueno, una instancia que han generado para conversar directamente con las y los docentes de nuestro país. Sí, así es. Nuestro propósito fue hacer una experiencia interdisciplinaria de trabajo en comunidad ante una situación de emergencia social, en este caso la pandemia del coronavirus. Mm. En realidad, nuestra experiencia la iniciamos el año pasado, ni bien comienza la pandemia, porque considerábamos que ante los cambios disruptivos en la forma de enseñar y contactar con los estudiantes, teníamos que reflexionar sobre nuestro posicionamiento como docentes, escuchándonos, como vos decías, sosteniéndonos y acompañándonos. Y así fue que hicimos un trabajo en conjunto, digamos, los profesionales del Fórum Infancias, reunidos en grupos con docentes que en principio eran los docentes de Capital Federal, pero luego se fue extendiendo la experiencia más allá de nuestras expectativas hacia docentes de todo el país. Terminamos en diciembre pensando que la pandemia iba a estar controlada en el 2021, y ahora nuevamente, como vos decís, tuvimos que empezar hace ya unas semanas a prepararnos para retomar los conversatorios, porque la situación sigue siendo muy difícil y compleja. Y genera, además de incertidumbre, muchísima angustia, bueno, en estas horas dolor también. No sé si estás enterada, Mirta, hace algunas horas nada más contaban desde Moreno que falleció una de las integrantes de la comunidad educativa. Moreno, un municipio además golpeado hace 2 años con la explosión de la Escuela 49, ahora se suma la pérdida de una docente por coronavirus. Y esto otra vez pone sobre la mesa el debate respecto de la presencialidad, ¿no? De esta presencialidad en burbujas, si es necesario sostenerla aún en un contexto otra vez de una cantidad creciente de casos por estas horas. Bueno, hay un dolor enorme y bueno, mucha rabia, indignación en Moreno por la pérdida de Mónica Argüello, que es bueno, docente, se desempeñaba entre la escuela 503 y también en escuelas del partido de Hurlingham, del municipio de Hurlingham. Esta situación, digo, ya era una situación que muchos docentes planteaban como innecesaria este retorno o apresurado frente a la falta de vacunación también, digo, frente a un montón de cosas que se habían prometido el año pasado que no sucedieron para prevenir los contagios también en las escuelas. ¿Cómo repercute esto? ¿Cómo aparece esto en los conversatorios que fueron teniendo y cómo aparecen dentro de la agenda de los que van a tener? Bueno, realmente, tal cual vos expresaste muy bien, Daniel, hay una enorme preocupación. Nosotros la semana pasada sacamos un comunicado porque también en CABA falleció un profesor de la Escuela Técnica número 13 del Distrito 21 aquí en Capital por COVID. Entonces el comunicado, como te digo, que redactamos, pedía acelerar los ritmos de la vacunación para todos los docentes, y pedimos acá en CABA también la no flexibilización de los protocolos, porque nuestra ministra de Educación de la ciudad, la licenciada Soledad Acuña, habló del deseo de flexibilizar los protocolos de manera tal que los niños pudieran de pronto estar sin barbijo en los recreos, a lo cual hemos pedido que por favor no se flexibilicen los protocolos. Y a su vez pedimos condiciones de seguridad en todas las escuelas. Al mismo tiempo que seguimos reclamando desde el año pasado con mucho énfasis que todos los estudiantes tengan acceso a la conectividad y a computadoras, porque como bien vos dijiste, la situación es muy difícil en cuanto a lo sanitario y por lo tanto tenemos que estar preparados para una posibilidad de continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje desde los hogares, para lo cual, para no dejar a ningún estudiante afuera, necesitamos dispositivos tecnológicos. Eso lo venimos reclamando desde el año pasado. El año pasado, en marzo del 2020, una de las últimas actividades que cerraron sus puertas por la pandemia fueron justamente, de las últimas instituciones, fue la escuela, ¿no? La escuela como lugar cerró y otra vez se debate en el mismo sentido, mientras se extendió hasta el 9 de abril el teletrabajo para el personal, trabajadores de la administración pública. Las escuelas, bueno, no se tocan, es un discurso bastante cerrado en ese sentido. Ciudad de Buenos Aires, provincia, nación, la escuchábamos a Carla Bisotti, la ministra de Salud, o al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la sensación que tenemos algunos es la sensación de los violinistas del Titanic, ¿no? Que muchas veces los docentes y las escuelas de nuestra región, las escuelas públicas en general, están, bueno, intentando garantizar algo que, bueno, a toda costa se ve que por todos lados hay récord de contagios, hay una situación muy preocupante sanitaria, se empiezan a cerrar otras actividades y otra vez la escuela pareciera ser ese grupo de violinistas en el Titanic que hasta último momento tienen que garantizar esta presencialidad, o por lo menos aparentar que se garantiza, ¿no? Armar un simulacro de presencialidad que muchas veces no sabemos si efectivamente habrá que evaluarlo una vez que esto pase, qué impacto tuvo efectivamente esta experiencia, ¿no? Que están llevando adelante desde el gobierno tanto nacional como en las provincias. Bueno, tal cual vos expresás, así ha sido y viene siendo nuestra experiencia como docentes, sin pausa, sin un tiempo para pensar. Los docentes tuvieron que pasar de dar clase en la escuela a enviar tareas vía internet o cuadernillos de papel según las zonas o las diferentes zonas barriales. El impacto provocó ansiedad y frente a ella los docentes centraban el problema en los chicos, en los padres, en los bolsones de comida que no alcanzaban y que los docentes tenían que ir a las escuelas para armar y distribuir. Ahí es donde pudimos observar que los docentes se refugiaron en su trabajo. No podían siquiera saber o pensar lo que pasaba en sí mismos. Okay. Es ahí donde finalmente la Unión Trabajadores de la Educación, UTE, aceptó realizar un trabajo reflexivo destinado al análisis de la situación junto y con la coordinación del Fórum Infancias. Aproximadamente 30 profesionales, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, docentes del mismo Fórum Infancias, son los que pusieron su tiempo un sábado cada 15 días a la mañana para podernos reunir en los conversatorios, que realmente fue, y esperamos nuevamente que así sea en el 2021, una experiencia muy rica de contención y acompañamiento a los docentes. Es así como se crearon aproximadamente entre 15 y 20 grupos coordinados por, como dije, valiosas profesionales del Fórum Infancias. Y ahora, en tiempos de incertidumbre, digamos, tal cual vos acabás de describir muy bien, y tiempos de desesperanza, vamos a recordar al gran Pichon Rivière, quien planteó que es imprescindible gestar proyectos colectivos donde planificar la esperanza junto a otros, porque justamente tenemos que sostener ante un panorama tan sombrío, debemos sostener y planificar la esperanza, siempre junto a otros. De esta pandemia nadie se salva solo, eso ya lo hemos aprendido y conocemos muy bien eso todos los docentes del país. Tal cual, las salidas son siempre colectivas, o por lo menos eso sostenemos también desde aquí, desde la radio. Mirta, te agradecemos enormemente este tiempo que nos dedicás. Lo último que cuentes, ¿cuáles son las fechas y cómo se contactan las y los docentes que están escuchando con el Fórum Infancias para participar en estos conversatorios? Perfecto. Mira, comenzamos el viernes, 20, dimos tres opciones de horarios. Y comenzamos el viernes 23 de abril en un horario de 19:30 a 21 horas. O el que no puede los días viernes puede inscribirse para el sábado 24 de abril de 10 a 11:30 o bien el mismo sábado 24 de abril de 11 a 12:30. ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, el link es muy, muy extenso como para pasártelo por acá. Entonces, que entren al muro de Facebook del Fórum Infancias, de la Asociación Civil Fórum Infancias, y ahí van a tener el link justamente para inscribirse. Y, bueno, los esperamos. Es una actividad totalmente gratuita, obviamente, e inclusive no es necesario, no es requisito estar afiliado a UTE. Obviamente es por eso que se han inscrito docentes de todo el país, e inclusive tuvimos el pedido de muchos docentes interesados de otros países. Es así como se inscribieron a nuestros conversatorios docentes de México, de California, Estados Unidos, de Chile, en fin, Perú, interesados por ser escuchados, sostenidos y acompañados ante este tsunami que nos invade, que es la pandemia del COVID-19. Tal cual, y el valioso espacio del Fórum Infancias y la posibilidad de hacer a distancia, de participar desde cualquier lugar del país o del planeta. Mirta, un placer charlar con vos. Te mandamos un abrazo enorme aquí desde Encuentro con las Noticias. Gracias, Daniel. Para mí también fue un placer, y un saludo a todos los oyentes. Gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme.